Vuela el chimango y el tero, y también el picaflor. Y si los pavos volaran, también volarás vos. Del cielo bajó un pintor para pintar tu hermosura. Nada más con esta moneda me voy a comprar un ramo de cielo y un metro de mar. Las flores de romero, niña Isabel, hoy son flores azules y mañana serán miel. Mira la hormiga, cómo viene mi bar, haciendo un granadero para el frío pasar. Una vez al mes, ¿por qué será que cuando me baño, me enjabono, me enjuago y se tapa el caño? Dicen que es muy poco una vez al mes, es que soy humano, yo no soy pez. Ni bien me baño, mi tío Paco siempre me dice que estoy más flaco. Romina Brodo perdió todo, yendo a la playa perdió la malla, yendo a la escuela perdió una muela. Una mañana perdió su hermana, perdió el cuaderno y una banana.